Como bien encierra la sabia máxima o aforismo con que el autor de obras de teatro, el dramaturgo francés Jean Racine, compendia su tragedia Británico del 1669, y con que a la vez el autor de la historia recopilada de los primeros 60 años de la CIA, de 1947 al 2007, Tim Weiner, resume el cometido de su obra Legado de Cenizas, Historia de la CIA, y que dice, de modo conciso y preciso, no hay secreto que el tiempo no revele, es lo que en definitiva acaba de acontecer con la ocurrencia de los comicios electorales bajo una parodia de la democracia, como viene a ser la falsificación y la estafa de esta por partida doble, la versión prostituida de la misma que llaman la representativa, para sus exclusivos intereses y entera conveniencia, el imperialismo mundial, tanto el yanqui como el de la entente imperialista Unión Europea, a la que para atestiguar su espuria naturaleza ha incorporado a su repertorio la peste del cristianismo y la corporación de su tráfico universal, el imperio parasitario, oscurantista, supersticioso y cavernario, Iglesia Católica Vaticano, arrastrando sin mayores pujos de resistencia a ese carnaval u orgía a las hipócritas, parasitarias y perversas confesiones protestantes y evangélicas que constituyen su otro pantanoso y capcioso abrevadero del fanatismo y de la idiotimbecilidad ante las vicisitudes y eventualidades del curso inexorable de la historia, con lo que estas congregaciones etéreas de esas falacias mágico-fantásticas que son el opio de la humanidad, como con precisión matemática y científicamente exacta definió Carlos Marx a esas nocivas alucinaciones paranoicas que son la religión cristiana y su supuesto Dios, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para subrayar el sarcasmo de que es un producto alucinógeno, puro y por lo tanto monoteísta. Otra gran estafa y monumental mentira. Sería lógico y pertinente, por lo tanto, dar por descontado que las farsas de los eventos electorales, de la falsificación y estafa conocida como la representativa, con que desnaturalizan la democracia y más que esto, confiesan su adulteración repetida y continuada, sobre todo después de la primera intervención y ocupación imperialista yanqui del país de 1916 al 1924, dejaron un legado de dogmas, íconos, ídolos y sobre todo una enorme herencia de instancias negativas en aras de querer justificar lo injustificable, como el dogma y su ícono de que el leproso moral, por su condición especial de espía pagado de la CIA norteamericano y a la vez de mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado yanqui, con servicios prestados a través de su departamento de las colonias del patio del imperialismo yanqui, que es la OEA, y la cobertura general de la política norteamericana como representativa en exclusividad monopolística de la cultura anticomunista del llamado mundo libre, que se recubre con la doctrina Monroe por un lado y la del destino manifiesto por otro lado, lo que da un balance inequívoco e incuestionable de que no cabe hablar ni de cultura ni de que ésta sea libre, pues lo que son aquellas dos doctrinas yanquis no dan pie ni a la libertad ni a la cultura, a menos que no sea la política, la cultura y la libertad del garrote. Lo que resumiría, como un gran filósofo de las cavernas, esa figura epísteme de la familia de hienas, buitres, chacales, tiburones y todo tipo de alimañas de los Trujillo, Petán Trujillo, cuando expresara que en la excelsa filosofía católico-cristiana de su hermano el gran ladrón de San Cristóbal, Rafael Leonidas Trujillo Molina, como primer católico del mundo libre y primer anticomunista de este país, afirmara que su democracia era un remanso de paz y de tranquilidad, lo que Petán Trujillo luego quiso profundizar y precisar, y en el 1961 afirmó, La paz viene de palo y garrote y la tranquilidad por igual de tranca, que significa garrote. A ese guiso intelectual y filosófico de matriz trujillista y de la representativa le faltaba el aderezo directamente cristiano del anticomunismo feroz que solapadamente había venido instigando y cocinando el leproso moral Juan Bo como miembro del Comité Latinoamericano del Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre, que para el 1950 se efectuara en Berlín Occidental, y la Conferencia Constitutiva del Comité Latinoamericano y del Caribe del mismo año en La Habana, Cuba, siendo el anfitrión el gobierno títere yanqui de Prio Socarrás, del que el leproso moral Juan Bo era concuñado y secretario personal del oscuro y corrupto Prio Socarrás. Fue a raíz de ese evento y su significación para América Latina, con los papeles estelares de Rómulo Betancourt, de la Frances Grant, representante por antonomasia de la CIA, así como de sus epígonos Norman Thomas, Germán Arciniegas, Luis Muñoz Marín y demás hienas de dos patas, como es el caso de Richard Nixon, y los íconos de los demócratas norteamericanos como Humphrey Bogart, etc., sería esa la ocasión por la que los del Partido Socialista Cubano, cuyo fundador, aunque los chauvinistas antidominicanos castristas, reclutados para fines de la CIA, de la pandilla de oportunistas y renegados revisionistas actuales lo nieguen, fue Julio Antonio Mella, el nieto de Ramón Matías Mella, quien fuera partícipe destacado en la proclamación de la Segunda Independencia y fundación definitiva de la República Dominicana en el 1844. Se vieron precisados a editar un afiche históricamente famoso en la Cuba pre-Castro con la foto de la figura del leproso moral Juan Bo bajo el logo explícito y concreto: Conozca el fuché de América y del Caribe, Juan Bosch. El caso es que apenas a unos 30 y tantos días de ser proclamado presidente de pacotilla de la República Dominicana el 27 de febrero de 1963, el 30 de marzo del mismo año, el leproso moral quiso ponerse a la par con las cavernarias filosofías del paleolítico o edad de piedra de su líder, prototipo y arquetipo de saber gobernar. Como días antes de las elecciones, el mismo leproso moral, espía tanto del dictador como de la CIA, lo mismo que los otros españoles, Juan Almoine y Jesús de Galíndez, lo definiera diciendo en un artículo de publicación local que Trujillo era el arquetipo de saber gobernar. Puesto que saber gobernar, como escribiera con su estilo simplón y vulgar, que busca pasar de contrabando como pedagógico o mágico, no siendo más que un reflejo de la obligada tautología de que adolece como tara cultural, y el argumento a que apeló desborda la copa, al decir, porque saber gobernar es saber mantenerse en el poder. Pero lo que el leproso moral Juan Bosch dijera el 30 de marzo del 1963 en la base de la Fuerza Aérea Dominicana de Santiago fue la tapa al pomo de la filosofía lombrosiana de Trujillo, y fueron las siguientes expresiones: soldados dominicanos, como presidente de la República, voy a decirles unas breves palabras que son las siguientes. Soldado dominicano, no permitas jamás que aquí en nuestra patria triunfe el comunismo, porque el comunismo es hambre, muerte, guerra. Juan Bosch, 30 de marzo del 1963. No obstante, todo esto es sistemáticamente invisibilizado a fines de su ocultamiento y poder darle credibilidad a un mito y a un supuesto hecho, fenómeno o sueño perfectamente iconizado para ser erigido en mentira histórica consagrada como dogma sagrado de las fantasías paranoicas fruto de alucinaciones que delatan las siniestras invenciones del AMPA criminal y genocida de los jesuitas de la Iglesia Católica Vaticano. Se ha venido repitiendo como un sonsonete monótono y hueco, como ruido de latón, que el leproso moral, por espía pagado de la CIA y del régimen dictatorial de Trujillo, Juan Bo, ganó las primeras elecciones libres y democráticas luego de la dictadura de 31 años de los yanquis y de la Iglesia Católica Vaticano, representada por Rafael Leonidas Trujillo Molina, lo cual es el inicio del montaje de la farsa de la era de la representativa como falsificación y estafa de la democracia y de la autodeterminación y de la soberanía, puesto que aquellos comicios electorales del 1962 fueron el prototipo y arquetipo, términos que se pusieron para aquellos días muy de moda, de lo que es una parodia o sainete electoral característico de la falsificada representativa, exactamente como acaba de ocurrir, comicios de los que se dice que salió electo y vaya a ver con qué porcentaje ridículo y pírrico de votos recibidos, una apátrida tipo gitano árabe con la imbecilidad junto a la ignominia e infamia que son su sangre, el tal Luis Guaidó Abinader Almagro, con su condición de idiota imbécil, de estúpido y de cerebrado, reflejada enteramente en la figura de sus fotos, que nos hace recordar la célebre canción popular de los años 70 y 80 del pasado siglo, que interpretan cada uno con su estilo propio y particular, los mexicanos Javier Solís y José José, entre otros, como el dominicano en ritmo de música antillana Fernandito Villalona, payaso, que representa un análisis introspectivo profundo de cada farsante de la farándula, como de la politiquería, el servilismo, el entreguismo, el pordioserismo espiritual y más de estos personajuchos como Luis Guaidó Abinader. El mito, como instancia negativa por excelencia, elevado a la condición de conclusión dogmatizada y estereotipada, al margen de la verdad histórica y los pormenores de las coordenadas de vigencia de los derechos democráticos y libertades públicas, de la libertad de prensa, de la libertad de tránsito, del derecho de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de la libertad ideológica y política, pues al momento de los comicios de las elecciones del 62, estaba la misma policía política, Policía Nacional de Trujillo y de Petán como del CIM. Estaban como perseguidos y con orden de prisión y deportación todos los que profesaran y enarbolaran las ideas del socialismo y del comunismo. Las torturas, las muertes, la represión estaban en pie bajo el gobierno cívico Iglesia Católica Vaticano del Consejo de Estado, que encabezara el trujillista Bonelli, exsecretario de Interior y Policía del régimen de la dictadura trujillista. Y bajo tales condiciones, cuya significación todos los dominicanos conocemos perfectamente bien, fue electo el leproso moral Juan Bosch Gaviño, llamándoseles a semejantes comicios elecciones libres y democráticas. Y sobre tales patrañas se erigió la instancia negativa por mentirosa, superficial y unilateral, que eran libres y democráticas, las primeras bajo la representativa después de la era de Trujillo, porque debe saberse que la dictadura de la Iglesia Católica y del imperialismo y los cuerpos criminales de las Fuerzas Armadas Dominicanas y de la Policía Nacional eran exactamente una representativa, ni más ni menos. Un primer rasgo característico esencial de aquellos comicios del 1962 era que la Junta Central Electoral estaba bajo el estricto control directo de la OEA y de la funesta Iglesia Católica Vaticano, piedra angular de la dictadura de 31 años. Este rasgo esencial se repite hoy día, 58 años después. La Iglesia Católica Vaticano y la OEA, desenmascarada como una vulgar sección del Departamento de Colonias norteamericano, que es su Departamento de Estado. Basta y sobre el hecho de que prácticamente este año electoral fue abierto para el 21 de enero día del fraude estafa de la tal Altagracia, que rememora el mito griego de Afrodita en base a la falsificación mostrenca y grosera por parte de los fariseos y comerciantes especuladores de la Iglesia Católica Vaticano y sus socios en la hechicería y las supersticiones de extorsión y chantaje, con una carta de los pastores de la Iglesia Católica Vaticano sobre sus ovejas, que les dan la carne, la leche, la lana y sus sucios traseros por los que se desviven esos concupiscentes del sacerdocio católico más que por cualquier cosa, por lo que sarcásticamente, con el mayor descaro, le llaman la carta pastoral de los encopetados parásitos que se dicen procónsules representativos de su inventado Dios aquí en la tierra. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.